Pienso, los tragos y tú me estás envolviendo. No sé si besarte y perrearte lento, lento. Quizás lo deseamos en el momento. Dame tu cuerpo, déjalos que hablen, disfruta el momento. No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro. Si la atención te llama al atrevimiento, envuelto, tú me tientas, yo te caliento. ¿Cómo acercarme hacia ti si no es el momento? Quisiera desnudarte, te invito a mi cama. Tú no te imaginas cuántas son las ganas. Excitarte toda, manosearte toda. Y a la media luna, tú serás mi loba. ¿Cómo acercarme hacia ti si no es el momento? Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo presiento. Pienso, los tragos y tú me estás envolviendo. No sé si besarte y perrearte lento, lento. Quizás lo deseamos en el momento. Dame tu cuerpo, déjalos que hablen, disfruta el momento. No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro. Si la atención te llama al atrevimiento, envuelto, tú me tientas, yo te caliento. ¿Cómo acercarme hacia ti si no es el momento? Quisiera desnudarte, te invito a mi casa.